el rendón de tu cariño. Ya se fue tu querer, me engañaste como a un niño. Maldita, maldita seas, siempre maldeciré tu amor. Deseo no que te mueras, deseo con gran pasión que te engañen de repente, que te llore el corazón, que padezcas lentamente, poco a poco y con Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua capital, bienvenidos. ¿Cómo se les está pasando? Bien bonito, amigos de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. A todos los que le van a la América, un saludo. Y los que le van a las Chivas, ¿qué onda? Esta canción es algo de lo que viene en lo más reciente en grabación de Conjunto Primavera. Es una canción romántica.